CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver a rendición de cuentas, como decíamos, hay artículos que de alguna manera tienen un debate, tienen obviamente una discusión interna dentro de la coalición de gobierno, tienen ciertas sorpresas, que también vamos a hablar de eso, para algunos de los sectores que integran el gobierno y que se enteran una vez que el proyecto llega. Y hay análisis que se hacen. Por ejemplo, el Partido Independiente ha definido no acompañar por ejemplo, el artículo tal como está vinculado a que las empresas públicas puedan depositar dinero en la banca privada. Tampoco acompañan, y creen que lo van a sacar, el artículo que crea un archivo de aquellas personas que son autocultivadores de marihuana, de cannabis. Eso creen que va a salir del proyecto, más allá de que Cabildo quiere mantenerlo. Y marca diferencia con el Partido Colorado sobre el artículo vinculado a quitar dinero de colonización para ayudar a los asentamientos. Vamos a decirlo rápidamente y una lectura respecto a lo que es simplista, pero real, de lo que es ese artículo. Es decir, sacar fondos del Instituto de Colonización supuestamente para la ayuda de los asentamientos. Allí el Partido Independiente votaría ese artículo tal como está. El Partido Colorado ha dicho que no lo va a votar si no hay modificaciones, porque afectaría al Instituto de Colonización, y Cabildo Abierto también tiene sus dudas, aunque pasará por cuánto pueda convencer la ministra Arbeleche, que va a venir a hablar de este tema el próximo jueves, pasado mañana. Vamos a escuchar lo que decía Iván Posada sobre los artículos que el Partido Independiente ya definió no votarlos tal como está. El que sí lo votarían, que es el de colonización, a diferencia, reitero, del Partido Colorado y de algunos legisladores de Cabildo Abierto, y habrá que ver qué pasa con algunos legisladores también del propio Partido Nacional, y también el tema vinculado a este registro que se quiere hacer en el Ministerio del Interior sobre autocultivadores de cannabis. Dicho que estamos claramente en contra de la inclusión de ese artículo. Los depósitos de la banca, de los organismos públicos, están aproximadamente en una quinta parte de los depósitos de moneda nacional. O sea que tienen especial significación para el Banco República y toda la gestión del mismo. Consecuentemente, no nos parece adecuado que se cambie la normativa a ese respecto. ¿Han podido dialogar con algún sector político respecto a qué piensan sobre ese artículo? No, vamos a esperar la instancia donde va a venir el Ministerio de Economía y seguramente el presidente del Banco Central, donde van a explicar, digamos, los fundamentos de la inclusión. Pero adelantamos que nos parece que tiene una significación especial para el Banco República y, en consecuencia, el Partido Independiente no piensa acompañar ese artículo. Uh-huh. El Partido Colorado ayer planteó que no votaría tampoco el artículo como está de la quita de fondos de colonización para asentamientos. ¿Cuál es el análisis del Partido Independiente? Bueno, nosotros en principio tenemos una opinión favorable a la propuesta del Poder Ejecutivo. Nos parece que es una propuesta adecuada. Creemos que el tema de los asentamientos irregulares o precarios debe ser una de las prioridades de las políticas públicas. Y en ese sentido nos parece que disponer de esos recursos que no van a ser utilizados, porque el Poder Ejecutivo ya ha adelantado que no va a incrementar las tierras que hoy tiene el Instituto Nacional de Colonización, bueno, nos parece que es una medida que se corresponde con las necesidades que se tienen en materia de vivienda. Y por último, Cabildo Abierto no está de acuerdo con retirarlo, de tener un registro de autocultivadores de marihuana en el Ministerio del Interior. Pero si uno habla con la gente de, o legisladores de Cabildo Abierto, queda claro que en realidad ellos están en contra de todo lo que tiene que ver con los componentes de la legalización de la marihuana. Exactamente, ellos tienen una opinión en contra en general del tema, más allá de los aspectos vinculados a que se revelen los datos de los registros. Pero es un tema que ya estuvimos conversando con el secretario de la Junta Antidrogas, con Daniel Radío, y que vamos a conversar con el ministro del Interior, oportunamente. Ahí tenía la palabra de Iván Posada. Y el Partido Colorado, decíamos, a través de del sector del líder de Ciudadanos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, expresó que ellos, al igual que el Partido Independiente, no van a votar tal como está el artículo que permite a las empresas públicas depositar los dineros en la banca privada. Pero a diferencia del Partido Independiente, el Partido Colorado tampoco vota el artículo tal como está vinculado a quitar dinero del Instituto de Colonización para resolver el tema de los asentamientos, porque considera que son fondos que ese Instituto de Colonización y los colonos necesitan. Vamos a escuchar lo que decía Adrián Peña, líder del sector ciudadano, ministro de Ambiente, junto a la bancada de su sector político en el anexo de Palacio Legislativo sobre este tema. No estamos acompañando ese artículo. Es verdad que nuestro director no participó de la decisión. Nosotros no estaríamos acompañando así como está ese artículo que viene en la rendición de cuentas. Y con respecto al tema de colonización, también estamos trabajando en posibles alternativas y en alguna modificación que pueda darse el articulado tal cual vino. En realidad, hoy la rendición de cuentas está en estado parlamentario, y con todo lo que eso supone. Supone que del debate y del trabajo de los legisladores en la comisión y su posterior trabajo en el Senado de la República pueden haber modificaciones, y en estos casos en que tenemos algún punto de vista para aportar, nuestra aspiración es poderlos modificar. Y ese va a ser el trabajo, básicamente, con los artículos que tienen que ver con colonización. Y en el relativo al Banco República, tal cual está, no lo estamos acompañando. ¿En el caso de colonización, así como está, tampoco lo vota? Bueno, vamos a trabajar. Nuestra predisposición es a trabajar, a analizar bien los números, a analizar los tiempos en que puede darse esta propuesta, a analizar la progresividad de la misma, cómo pueden destinarse los fondos. Y a nosotros la herramienta de colonización, que es muy cara al Partido Colorado, porque fue una herramienta creada por el Partido Colorado, que fue muy útil y lo es en cuanto a posibilidades de acceso a la tierra para los productores, también creemos que es una herramienta que debe ser aggiornada, que debe modificarse, que debe contar, digamos, con innovaciones, y creemos que es una oportunidad para replantearnos la colonización que queremos para adelante. Entonces, allí hay varias puntas para trabajar. Una, la que tiene que ver precisamente con la modificación concreta de alguno de estos artículos, pero nos interesa mucho más el largo plazo, es decir, que la herramienta sea útil, que efectivamente produzca lo que buscamos con ella, que es que la gente pueda acceder a la tierra y producir. Entonces, nos parece que esto que está planteado es una linda oportunidad para trabajar. Que no se acompañen estos artículos en condición de ¿deja o genera algún inconveniente en lo que es la coalición de gobierno al estar, digamos, en desacuerdo con lo que sea traído o presentado desde el Ejecutivo? No, de ninguna manera. Es decir, son artículos que no fueron coordinados previamente, por lo cual es natural que en el ámbito parlamentario se discutan. Al no tener una situación previa de elaboración en conjunta, es razonable que alguna situación de este tipo se pueda dar, y es la que estamos viviendo en concreto con ese artículo, pero en ningún caso trae ninguna diferencia. Al contrario, hay una disposición también de los demás socios del gobierno a trabajar en el tema, en ese estado es en el que estamos, de apertura para trabajar y mejorar el articulado que llegó, que es lo que uno supone es natural y deseable que pasa en el Parlamento, ¿no? Creo que también una de las novedades que vino con la nueva coalición de gobierno y que las cosas en el Parlamento se pueden cambiar, las cosas ya no vienen a tapa cerrada. Bueno, veremos qué es lo que sucede, porque más allá de que relativiza un poco Peña lo que puede ser la situación interna, él reconoce, por ejemplo, que en relación al tema del Banco República, el propio Max Apolinsky, director del Partido Colorado, se enteró por la prensa de que había un artículo que determinaba que las empresas públicas ya no tenían que depositar allí en Ebrow, sino que podían depositar sus dineros en la banca privada, cosa que en este momento el Partido Colorado no estaría acompañando. va a generar, yo creo, una discusión cuando la ministra de Economía defienda ese artículo el próximo jueves. Respecto a colonización, aún más, porque colonización, como veíamos, respecto al tema, el Partido Independiente estaría acompañando el proyecto, el Partido Colorado no, porque considera que toca fondos de colonización que son sensibles e importantes. Se ha hablado de vestir un santo para vestir a otro. Y en ese sentido, acá el problema es la plata, porque son muchos millones de dólares que supuestamente se sacarían de colonización para los asentamientos. Y si no salen de ahí, ¿de dónde saldrían? Desde el Partido Colorado se ha indicado, bueno, que se podría crear un fideicomiso o otra cosa para generar esos recursos. Pero habrá que ver qué piensa la ministra Bereche el jueves cuando vaya. Justamente, para que no existan sorpresas de enterarse por la prensa, por ejemplo, de este artículo, o para que situaciones como la salida del director Uruguay 21 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que era del sector Ciudadanos y que ahora lo ocupará un representante del Partido Nacional, es que hubo una reunión entre Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, y la bancada del sector Ciudadano del Partido Colorado. Adrián Peña allí manifestó que se volvió a reiterar la necesidad de crear una mesa política o una mesa de dirección de la coalición de gobierno para que los problemas se puedan discutir y se puedan dar a conocer antes de que lleguen a lugares en donde el choque de la coalición de gobierno pueda ser más conflictivo. Vamos a escuchar lo que decía Peña sobre esta propuesta. Lo tenemos aquí, lo sacamos de aquí. Esa, o como se le llame, y luego de pasar por esa mesa y de afinar de algunos criterios y mejorar ese producto, que luego ahí venga la instancia parlamentaria. Es una cuestión de coordinación y de mejor trabajo, nos parece, que mejoraría la calidad de la gestión en cuanto a la coalición. ¿Y quiénes tendrían que participar? ¿Ustedes piensan en que fuera a nivel legislativo, a nivel del Ejecutivo? ¿Cómo sería? Son los representantes que cada partido defina. Que cada partido, o sea, que dentro del Partido Colorado podría ir uno. Podría ir uno, podrían ir dos, o podría ir quien defina el partido. En el caso del Partido Colorado, ya se lo hemos expresado al presidente, no va a haber ningún inconveniente en definir los interlocutores según los temas y según las reuniones. Esa es la realidad. Unos cambios en el gabinete, incluso, bueno, algunas decisiones del gobierno. Una última encuesta donde deja el Partido Colorado con un 5% igual que Cabildo Abierto, bastante bajo en cuanto a visibilidad con la ciudadanía. Parece un partido bien importante, fue en la votación y como socio de, porque la gente, si no, parece que fuera un gobierno del Partido Nacional y no lo es el presidente del Partido Nacional. ¿Eso ustedes tratan de revertirlo? ¿Va en esa línea la reunión? Bueno, las encuestas son lo que son, una fotografía del momento. Estamos muy lejos de cualquier instancia electoral, muy muy lejos. El partido ha tenido un cimbronazo importante porque perdió a pocos meses de la elección a su líder, a su conductor, y teniendo en cuenta esas instancias, bueno, creo que ese 5% tampoco es una cosa que nos deba llamar a demasiada preocupación. El partido hoy está ocupado en su rol, un rol que le es cómodo, que es el rol de gobierno, ¿no? Ahí jugando un poco a la chicana política, es un rol de gobierno, indicando que el Partido Colorado es el partido que más ha gobernado en el Uruguay. Utiliza esa carta Adrián Peña, reconoce que hay una situación de encuesta que marca una baja sensible en relación al porcentaje del Partido Colorado. Manifiesta nuevamente el alejamiento de Talvi, dice: perdimos al líder político, que obviamente tenía el sector ciudadano y que ahora ocupa el propio Peña. Y bueno, expresa que todavía no hay preocupaciones porque se está lejos de la elección. Hacemos la pausa y seguimos. En la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda se analizó el tema vinculado al Ministerio de Trabajo y la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio dijo que no hay dentro de la rendición iniciativas de fomento del trabajo. Y en ese sentido, dijo que sí hay elementos de mantenimiento del actual empleo, pero no de fomentar una situación en la cual se ha perdido mucha cantidad de puestos laborales. Lo otro tiene que ver con la situación salarial. No solamente la pauta salarial en relación a los privados, sino también lo vinculado a la recuperación salarial de los públicos, que impacta dentro de las jubilaciones y pensiones. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Betiana Díaz. Lo que estaba previsto en el artículo 248 es una partida por una única vez hay que decirlo, porque el gobierno acá cuando vino a presentar la rendición de cuentas aseguró que era para todo el periodo, pero cuando se revisa el articulado es para el año 2022. ¿Qué es este programa de estímulo para la creación de empleo para sectores que han tenido problemas siempre para insertarse en el mundo de trabajo? Mujeres, jóvenes, personas con discapacidad. Bueno, en ese caso está asegurado esa partida por una única vez, no sabemos qué va a pasar en el año 22 y 23, y en realidad lo demás son todo proyecciones que no sabemos cómo cierran. No sabemos cómo cierran con la política salarial, con el peso que tiene, por ejemplo, el salario en el Producto Bruto. No hay una proyección clara de cómo va a ser la evolución salarial. El gobierno no ha querido dar números cerrados de cómo va a ser la recuperación salarial, sobre todo para trabajadores públicos que tienen su peso. Además, eso impacta, todos sabemos, después en jubilados y jubiladas y otras prestaciones de la seguridad social. ¿Eso está relacionado con una evolución que pueda tener la pandemia hacia los años siguientes? ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen de por qué el gobierno no cierra las cifras cuando uno podía prever en tiempos normales que así debería ser? Bueno, esa es una pregunta para el gobierno, pero acá la propia ministra Azucena Arbeleche ha dicho que ellos están pensando en un 2022 como que no hubiera pandemia. De hecho, en realidad, hasta ahora, quitando lo que han sido las políticas ejecutadas a través del Fondo Coronavirus, que para nosotros se han quedado cortas, no hay una visión integral de salida de la pandemia ni hoja de ruta después de la pandemia. Ni en el presupuesto nacional en su momento, que ya hacía 6 meses que estábamos en pandemia en ese momento, y ahora tampoco. Entonces, como no se está planteando, creo que las proyecciones que hace el gobierno tienen que ver con que los números le cierren. Y bueno, nosotros entendemos una vez más que es muy cierto, el equilibrio existe, los números cierran, pero la gente, mucha gente, se quedó afuera de esos números. Gracias. Con respecto a los recursos a primera infancia, ¿no tienen claro qué destino tienen? Bueno, a ver, en primer lugar, la partida para primera infancia está, tal cual se aseguró. Lo que nosotros en este momento no podemos asegurar cómo se van a destinar. Podemos imaginarnos un escenario donde, como se están terminando las obras comprometidas por PPP que venían del gobierno Frente Amplista, como es atención integral a la primera infancia, muchos de esos recursos se van a tener que volcar a sostener esos centros CAIF, que va a ser, si no, infraestructura vacía, ¿no? Podríamos pensar que se podrían dirigir hacia allí, alguna política específica de reforzamiento de lo que es Uruguay Crece Contigo, ¿verdad? Pero leyendo el articulado, nadie puede saber, y esto responde a que lo que se crea es una comisión, un gabinete que ya había estado planteado en un proyecto de ley que no llegamos a aprobar como Frente Amplio, que era el proyecto de la diputada Lustenberg, ¿no? Que es un gabinete donde están todos los actores que se relacionan con primera infancia, y bueno, ahí se va a decidir cómo se va a invertir. Este aumento es bienvenido. Es bienvenido sobre todo después de un gran recorte presupuestal como el que hubo en varias instituciones que se dedican a atender a la infancia, a la primera infancia, en el presupuesto nacional. ¿Hay ahorros que se tendrían que destinar a los más vulnerables? ¿Ahorros que se están haciendo por parte del actual gobierno? ¿Hay plata para gastar que no se gastó? Sí, eso sí. En realidad el gobierno tiene espacio fiscal para poder seguir financiando políticas. De hecho, la ministra este fin de semana dijo en la prensa, si uno va a una entrevista del diario El País, que todavía hay espalda, ¿no?, para seguir ampliando lo que es la atención y la protección social en Uruguay. Entonces lo que decimos es, bueno, hagamos ese esfuerzo de seguir cubriendo, porque los recursos que no volquemos hoy, en definitiva, vamos a tener que volcarlos después. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, defendió la pauta salarial. Lo que dijo es que esa pauta salarial que se estará negociando a nivel de lo vinculado a los consejos de salarios no va a generar pérdida de salario, y que apuesta a mantener el empleo. Ustedes saben que, y han escuchado aquí, tanto al senador Olesker como también al senador Andrade, criticando desde el punto de vista de esa pauta salarial, indicando que va a impactar negativamente y que sí va a haber pérdida salarial en la medida de que la inflación va a seguir subiendo y obviamente el poder adquisitivo de los trabajadores va a verse cada vez más complicado. ¿Qué dijo el ministro de Trabajo sobre este asunto? Bueno, lo escuchamos. No va a haber más pérdida salarial, y al revés, empieza a haber una recuperación de lo perdido en el periodo puente, que es el resultado de lo que ustedes saben, que tuvimos una catástrofe mundial, planetaria, en materia de empleo y de economía, ¿no? No somos los únicos, es todo el mundo le pasó eso. Absolutamente, eso es mundial. El otro día estaba mirando unos números, en España aumentó la pobreza en una magnitud similar a la que se aumentó en Uruguay. Y estamos hablando de un país del mundo desarrollado y gobernado por el Partido Socialista y el resto de la izquierda, ¿no? Y con problemas en la alcancía, que se la gastaron todas, ¿no? En muchos países en el mundo pasó eso también, ¿no? Es que todos enfrentamos una situación inédita y obviamente era inevitable que hubiera un impacto. El tema es recuperarlo y acá, en esta pauta salarial que estamos planteando, estamos dando señales claras de que el gobierno está dispuesto a recuperar esa pérdida ocurrida en el año pasado. La previsión sería para dentro de 2 años para los sectores menos afectados, pero para los sectores más afectados, ¿hay alguna estimación de cuándo podría llegar a ser una recuperación, por lo menos cerca de lo total? Para los más afectados, en la medida que tenemos una situación realmente grave, dramática, lo que hacemos es un nuevo puente con un aumento nominal del 3% en enero, que de alguna manera asume una parte de la inflación que va a ocurrir en el año nuevo, en este año nuevo puente, y dentro de un año, con una situación que esperamos que esté mejor, y bueno, podamos resolver una nueva negociación y con el mismo objetivo, de recuperar el poder adquisitivo del salario. Desde el Frente Amplio se sigue criticando que este gobierno ahorra, pero ¿el ahorro también para qué sirve? Bueno, el ahorro es lo que ha permitido... La compra de vacunas, por ejemplo. Y ha permitido reducir un déficit fiscal, si sacamos los gastos COVID, que era insostenible en el mediano plazo. Entonces, esa es una de las medidas más importantes que hemos tomado. Sin perjuicio de que yo quiero destacar una cosa, en esta rendición de cuentas, que es austera, que es restrictiva, pero sin embargo, el gasto está concentrado en tres cosas que definen lo que es la perspectiva de un gobierno. Primera infancia, 50 millones de dólares, asentamientos irregulares, es decir, la regularización de los asentamientos, y empleo para las poblaciones más vulnerables. Eso define un gobierno, es decir, acá los gastos están centrados en asuntos que están vinculados a los más débiles. De esas tres últimas instancias que tiene la rendición de cuentas y que Mieres calificaba, ustedes escuchaban a la diputada Betiana Díaz, por ejemplo, que lo vinculado al tema del empleo, que en realidad ella dice tiene que ver con sectores que ya están afectados desde siempre, que son las mujeres, que son los jóvenes, con su inicio laboral, que son los discapacitados y que son los mayores de 45 años, que es para eso que hay cierta cantidad de dinero y que además se estaría dando por única vez, no sería algo que se sostenga en el tiempo, según denunciaba recién la legisladora del Frente Amplio. Otro de los temas tiene que ver con primera infancia. Más allá de las críticas que se hacen, se reconoce que ese dinero sí está para primera infancia, más allá de cómo finalmente termine de alguna manera apoyando a ciertas situaciones o no, veremos cómo se establece hacia dónde va dirigido, pero está ese dinero. Ahora, la otra complicación es también lo vinculado a colonización y asentamiento, porque allí Mieres decía, y hay también una atención a asentamiento, pero sacrificando colonización. Y allí no están los votos, porque aunque el Partido Independiente vote, si el Partido Colorado no vota junto con el Frente Amplio, los votos no están. Por lo tanto, habrá que trabajar y ver si finalmente de a dónde salen esos dineros para la atención de asentamientos, ya que, reitero, con la actual redacción, el Frente Amplio no vota, el Partido Colorado no vota y el Cabildo Abierto tiene algunos legisladores que tampoco acompañarían y otros que sí. Por eso hay que ver cómo se pone también estas iniciativas a la hora de que se plasmen o no en la rendición de cuentas. Nos vamos al Senado. El Senado de la República además hoy se reúne en sesión extraordinaria a las 9:30 de la mañana para tratar lo que es el fomento a nivel de ayudas en el sector lácteo, que es un sector productivo muy complicado. Veremos qué votación tiene y finalmente cuál es el debate que se da en el Senado de la República sobre este proyecto de fomento en ese sector de producción. Por otro lado, la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados, es decir, ya tiene votos y habrá que ver la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, creó otro tipo de sociedad empresarial con fines de lucro. Se llaman BIC, por su sigla, BIC, como las lapiceras, pero en este caso son sociedades que buscan, según se indica, el beneficio e interés colectivo con mirada medioambiental y también con fines de lucro. Son empresas que no tenían este tipo de sociedad, había un pedido para que se crearan porque había gente que quería invertir. Reitero, son empresas que tienen un impacto social y ambiental beneficioso, pero son empresas que tienen fines de lucro. Jorge Gandini habló de la creación justamente de estas sociedades, que reitero, ya fue aprobado en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. De las empresas de beneficio e interés colectivo tiene como objetivo principal crear las condiciones que permitan a dichas empresas focalizarse en la creación de valor económico a largo plazo, generando al mismo tiempo impacto positivo en la sociedad y el ambiente. El presente proyecto de ley apunta a solucionar problemas de sustentabilidad, creación de empleo y crecimiento económico, dando intervención al sector privado, así como reconociendo y acompañando el rol de dichas empresas y de los emprendedores en el cumplimiento de los objetivos de interés público. Las BIC, reconocidas así serán por su sigla, son empresas con fines de lucro, que asumen a su vez el compromiso de ser agentes de cambio y contribuir a la solución de las problemáticas sociales y ambientales. Estas empresas hoy encuentran limitaciones legales que dificultan su correcto desarrollo, ya que las estructuras legales previstas para la organización empresarial no reflejan la realidad, el propósito y las formas de actuación de estas empresas. Así es que se ha venido generando un movimiento legislativo a nivel global con el objetivo primario de crear las condiciones que permitan a dichas empresas focalizarse en la creación de valor económico a largo plazo, generando al mismo tiempo impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. En nuestro caso, se entendió conveniente ajustar la nueva categoría con las leyes 16.060 y 17.703, sin alterar el régimen general de sociedades comerciales y fideicomisos, evitando crear tipos especiales, sino una categoría nueva a los tipos sociales y fideicomisos ya definidos. De esta manera se crea entonces la sociedad de beneficios e interés colectivos, empresas con fines de lucro, pero que supuestamente tienen una mirada social y una mirada ambiental. Reitero que había intereses en la inversión en este tipo de empresas y la creación de este tipo de empresas, y bueno, por eso el gobierno las terminó creando. Veremos qué impacto finalmente tienen. Respecto a otro tema que fue tratado en la Cámara de Senadores, tiene que ver con la situación de la tarifa 9 de OSE. La tarifa 9 de OSE, que se cobra en Maldonado, en algunos lugares de Maldonado, tiene que ver con un aumento de la factura de OSE un 28%. Esa tarifa 9 tiene que ver porque se está de alguna manera pagando lo que ha sido obras importantes en ese lugar, vinculadas sobre todo al saneamiento. Pero hay sectores, según indicaba la senadora Lilian Quechichán del Frente Amplio, como el barrio Lausana y también el balneario Buenos Aires, que son lugares de donde residen muchas familias de trabajadores, que no pueden hacer frente a una tarifa tan cara, reitero, un 28% más de una tarifa común. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Quechichán. Al que me acerqué ya hace mucho tiempo, unos 3-4 años, por mi conocimiento del departamento de Maldonado, por mi anterior actividad, pero también la de los trabajadores y la de no solamente la zona balnearia. Es un reclamo que yo he recibido a lo largo de los años. Si se trata a la tarifa especial que cobra OSE a una parte de la población del departamento de Maldonado. Esa tarifa especial, que se llama tarifa 9, que se cobra en la zona balnearia del departamento de Maldonado, y representa un recargo superior al 28% respecto al precio de los servicios que OCE cobra en el resto del país. Yo no la estoy cuestionando hoy aquí, en nuestros gobiernos se mantuvo, porque efectivamente hay argumentaciones. Esto, el origen de esa tarifa se originó en la construcción en la década del 60 de la planta potabilizadora de OCE en Laguna del Sauce, y en consideración de que efectivamente OCE es un ente que debe hacer inversiones muy importantes en un departamento para 4, 5, 6 meses al año, es decir, pasa de 100.000 habitantes a 500.000 en las temporadas de verano. Por lo tanto, no estamos cuestionando eso. ¿Qué es lo que queremos plantear hoy aquí? Y nosotros creemos que la tarifa nueva 9 capaz que merece un estudio más global. En algún momento tendremos todos que aportar a ese y más profundo a ese estudio más profundo y más global. Lo que sucede que en su momento, cuando se delinearon los límites de la zona en la que se aplicaba la tarifa 9, quedó adentro una zona, el barrio Lausana, es un barrio de trabajadores, es un barrio no de personas que vienen solo en el verano, sino que viven en forma permanente, muchos trabajadores del turismo, muchos trabajadores de la construcción, muchos obreros, mucha gente incluso vulnerable y de bajos ingresos. El censo del 2011 decía que eran unas 600 viviendas y unos 1.500 pobladores, creo que... Bueno, allí tenía la senadora Kichan, que reconocía que esta tarifa 9 se mantuvo durante los gobiernos de Frente Amplio. El tema es que si ha afectado a poblaciones que son permanentes en el departamento, que no tienen que ver con el turismo, con esa tarifa 9, en el barrio Lausana y también en el balneario Buenos Aires, y obviamente se pide de alguna manera que OCE pueda delinear que esas personas de alguna forma queden fuera de ese proceso de pago porque él es muy oneroso. Veremos finalmente cuál es la situación que se establece en relación a este tema y a esta medida, reiterando, como decía Kechichan, que durante los gobiernos de Frente Amplio esa tarifa 9 también se mantuvo. El diputado colorado Conrado Rodríguez planteó y presentó un proyecto vinculado a que los directores de la Caja de Profesionales Universitarios sean honorarios, que dejen de cobrar, porque es una caja deficitaria y ya la caja notarial y la caja bancaria tienen directivas que son honorarias. No se entiende, dice Conrado Rodríguez, sobre todo teniendo en cuenta que la Caja de Profesionales Universitarios está pasando un momento tan complejo que sus directivos cobren por ser directivos. Por eso ha presentado un proyecto de ley por el cual se establece que pasarían a ser honorarios a los directores de la Caja de Profesionales Universitarios. Complicada situación financiera que vive la Caja de Profesionales Universitarios. Tiene un déficit operativo de 21 millones de dólares en el ejercicio 2020, teniendo como muy comprometidas sus reservas, que a este ritmo y según los cálculos de los expertos, a principios del 2024 se acabarían. A este déficit, que se viene incrementando todos los años a un ritmo realmente acelerado y vertiginoso, se le suma el hecho de que también se enfrenta a la situación de que cada vez son más los profesionales universitarios que hacen declaración de no ejercicio porque no puedan pagar su aporte a la misma, y obviamente también por factores demográficos que inciden en el sistema general de la seguridad social, pero que golpean particularmente a los profesionales universitarios por contener sectores de la población cuya esperanza de vida, según las estadísticas, es mayor. Nos vamos, nos hemos quedado sin tiempo. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.